Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 32, grabado el miércoles 5 de octubre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos al episodio número 32 de los Comic Geekos. Señoras y señores, en este miércoles 5 de octubre tenemos aquí en el estudio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hello. Lastimosamente en este episodio no tenemos al Sensei porque no lo podemos contactar, no sabemos si lo han evacuado de su casa. Lo habrá llevado la correntada. La correntada. El plano astral llegó las tormentas que han azotado el territorio nacional. Para los que no saben, en El Salvador estamos viviendo ahorita una emergencia nacional, doble emergencia nacional. Hizo erupción el volcán de Santa Ana. Y sigue haciendo erupción. Y sigue haciendo erupción cabal. Dicen como que, bueno, ya hizo erupción, ya pasó, y de repente vuelve a estallar. Barbaridad. Y también debido al huracán que azotó México, nosotros hemos tenido lluvias que no han parado ya desde el viernes, y se ha saturado por completo todo, y han habido inundaciones y todo tipo de desastres. Derrumbe, desastre, damnificado, desbordado. El día de hoy grabamos un episodio. Solo falta un terremotillo y ya estamos. Puta, please be quiet. Sí, ni en broma. Entonces, para todos los que quieran saber un poco más cómo poder ayudarnos, hoy grabamos el episodio de la charamusca. Es www.guanacos.com, pleca la charamusca, y ahí hablamos a más detalle acerca de lo que está pasando aquí en El Salvador y cómo pueden ayudarnos. Sin embargo, nosotros vamos a continuar con los Comic Geekos, y creo que lo primero que tenemos es un estornudo. Eso fue lo primero que tenemos. Aquí está tu, ya tenía mouse, tu hábito de cigarros metido fregado. Muy bien, vamos a empezar con noticias de en noticias del podcast, y creo que la primera que tenemos es un comentario nuevo en Podcast Alley. No sé si alguno de ustedes ya lo tiene en la pantalla para leerlo. Brutoman. Es que este tico nos estuvo ahí molestando acerca de leer unas cosas en Wikipedia. Ahí está. Ok, tenemos un comentario de Forjador Digital. Dejo mi voto. Saludos, comiquicos desde Argentina, les dejo mi voto. Muchas gracias por el Conoce a tus artistas de Neil Gaiman. Les dejo un pedido de un Conoce a tus artistas, a tu cómic de Sandman. ¿Podrían hablar sobre las series que se desprendieron de The Sandman? Todos los Sandman Presents, como por ejemplo Tesla. Tesla. Yo y mi pronunciación. Perdón, mi pronunciación y yo. Burro por delante. Tesla. ¿Cómo sabía? Which for hire for the theories that contain the death in the Guinness. Corinthian. Okay. Y ahí menciona otros: Mary Pumpkinhead, Agent of Dream, Beast Storyteller Tales, Dead Boy Detectives, y los demás que no me recuerdo. ¿Y saben ustedes de qué trata el libro Don't Panic de Douglas Adams and The Hitchhiker Guide to the Galaxy? Esa es la segunda parte, ¿no? Ese es el primero. No, es que es un libro es la biografía, que escribió Neil Gaiman. Ah, se lo escribió Neil Gaiman. Es la biografía de bueno, de Douglas Adams. No, es como la historia de cómo sacó el libro. Es la historia de cómo sacó el libro. Llega, cubre hasta el quinto libro de la trilogía. De la trilogía. Así es. Muy bien. Ok, y sigue. Uh-huh. Sé que está la película, pero no me gustaría su comentario antes de verla. Pero entonces no tiene nada que ver con la película. No. Obviamente, así es que. Bueno, o sea, te explica cómo fue que se le ocurrieron todas esas. Exacto, es que nació. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy nació como un show de radio para la BBC. y de ahí de los scripts y toda la cosa que estaba haciendo Douglas Adams fue que decidió escribir la trilogía de 5 libros. Sí, okay. Esa es la cosa, que todas las versiones en todos los medios varían por poco. Uh-huh. Así que, por ejemplo, la versión de radio, a excepción de esta última película que no, es... el más fiel fue la serie de televisión que sacaron en el BBC, que es así. Sí, pero basada en el libro. Exacto. Porque la serie de radio tiene bastantes diferencias con con la serie, con el libro, que se difiere un poco de la serie de televisión, que difiere del juego de Infocom, etc. Y el rey de la película, ¿sabes? De la película. Otra pregunta, continúa Forjador Digital. En 1602 de Marvel, ¿qué significan los lagartitos? En el número 2, creo, Gaiman le dice al dibujante que pronto le explicará en un cómic de un par de hojas donde salen escritor y dibujante. Muchas, muchas gracias, Forjador Digital. Qué bárbaro, llenó toda la página de podcastal y de comentarios. En el issue 2, porque dice que el dibujante se lo pregunta a Gaiman. Es que se dibuja él solito. ¿El solito? ¿En la parte al final? No, al principio. Como introduciendo la historia. Entonces salen los personajes, dice fulanito, fulanito. Así como cuando comienzan los paquetes de grupo. Cabal. Más o menos. Entonces salía Neil Gaiman dibujado. Y a la par estaba Andy Kubert, también así en una tabla de dibujo. Así, y los lagartos que no, después te explico. Pero nunca explican. Ahorita está otra miniserie, continuación de 1602. Que se llama tal vez. 1603. Tal vez. No, el Nuevo Mundo se llama. 1602, el Nuevo Mundo. The New World. Y tal vez ahí explica, porque ya en el libro 1602 jamás dice nada. Mira, no te preocupes, no te claves, que a mí no sé ustedes, pero la serie decepcionó. Después de toda la bulla y la expectativa que había, la historia no. De verdad. No, es una historia tranquila, pues, pero no es así trascendental. Ok. Muy bien, continuando, tenemos algunos comentarios que mencionar en el blog. Ah, bueno, espérate, siempre en la parte de noticias del podcast. Así, al estilo teleprensa. Britomania, ¿cuántos votos tenemos ya en el podcast ahora en octubre? Tenemos, hoy sí que me han agarrado fuera de brazo como 25 veces. 6 votos. En el mes de octubre tenemos 6 votos. Para tener un total de 106 votos. Uy, estamos en el 201 del rango. Así que, amigos, por favor, les imploramos. ¡201! ¡No, por favor! ¡Vote! ¡Voy a votar otras 3 veces! ¡No he votado este mes! Creo que le iba a preguntar, ¿cuántos de los que grabamos el programa ya votaron? Sí, ¿qué es eso? Yo, por favor, una vez he votado. Tengo que votar otras 3 veces. Por favor, pasen a Podcastali. Se me había olvidado votar. El enlace directo a la página de votación está en comicgeekos.blogspot.com. Pero está mal puesto el link, arreglalo. Ah, de veras. Por eso es que yo no he votado. Podcastali está, bueno. Yo por la emergencia nacional de excesiva lluvia no he podido votar. Yo porque he andado ayudando a los toros damnificados. Sí. Yo porque estoy soplando las nubes para que se vean. ¿A dónde sale Storm cuando la necesitamos? Ok, muy bien, continuando, tenemos también unos comentarios en el blog. No sé si alguien los tiene a la mano. ¿Listos para leer? No. ¿Cómo, no? O sea que no los vamos a leer. ¿Cómo se nota nuestro profesionalismo? Mira, así de memoria, Escamilla publicó que había sido, él hizo el voto número 100 de Podcast Ali. Con lo cual lleva un récord perfecto de que su voto es el 50 y ahora el 100 y se jacta de hacerlo. Está esperando el voto 150. Híjole, hasta el 2007 es camino. ¿Por qué no pasa pero que vamos? Él nos mandó un email ahí donde nos explica que sí vota varias veces en el mes, así que eso nos ayuda muchísimo. También ponen. Bárbaro. Lean también los comentarios del podcast anterior, donde están todas las definiciones de las idiosincrasias que hablamos durante cada episodio. Así, así es, muchas gracias. Eso es lo mismo que son las que puedes decir, ¿no? Sí es. Metaformosis. Esa fue la mamata de la risa. ¿Y las estuatas? Estuatas también tienen que estar ahí. Sí. Estaban los huistes. Huistes también. Huiste, tocando. Así chivoso es. O chivazo. Así que si quieren saber todas las definiciones, vayan a comicgeekos.blogspot.com y denle un clic a donde dice comentarios. Y ahí les va a salir una ventanita nueva con todos los comentarios, incluyendo el diccionario de comiquismos. ¿Cómo es? Comiquismos. Y les agradecemos mucho sus insinuaciones a Omar Mann para que nos pague algo o por lo menos nos dé de comer. hay yuquitas y hay todo, o sea, hasta cola champán tenemos acá. Y debajo tenés una Coca-Cola de dieta de reserva. Así es. Sí, hombre, es que estás hablando protestas. Cabal, uy. Qué mal agradecido. Cabal, cuando oí ese comentario. Pero, bueno. No le causó mucha impresión. Impresión corta. Fue corta la impresión. Pues sí, entonces. Muy bien, entonces vamos a pasar a... ¡Eh, vato! Man, check your mail. Vamos a leer los emails que hemos recibido, para lo cual vamos a tocar también la cancioncita aquí de... que nos prepararon hace mucho tiempo. El primero que tenemos acá es de Rick Escamilla y dice: para que vean que no me he olvidado de ustedes, hoy les di el voto número 100. No crean que es mi único voto del mes, yo voto en 3 cuentas diferentes. Jaja, Evil Laugh. Vamos a hacerle caso aquí, Evil Laugh. ¿Qué es? Es de Porky. Estaba esperando la otra. La otra, Evil Laugh. No, es que aquí las cambiamos. Luego tenemos acá otro email de Rick Escamilla. Yo creo que ocupó las 3 diferentes cuentas que ocupa para votar, para mandarnos emails. Y nos dice: para que nos hagamos la ilusión de que tenemos más fanáticos. No, si no se las cancelan también. Pero por lo menos escribe cosas diferentes en cada mail. Sí, claro, también sí. Eso repite. No, son distintas. Dice: apoyo a Omar Mann. Definitivamente tendría un cuadro en mi casa o oficina de un paisaje de Bill Watterson. Es más, estoy suscrito en www.ucomics.com para que me manden todos los días una tira nueva, una tira cómica de Calvin. Les mando. Sí, porque tira nueva estoy. Sí, una sí, nueva aún estaría esperando que se lo mandara. Y él nos pone por acá: Spaceman Spiff Forever. En cuanto a cómics de Star Wars, cuando quieran les ayudo. Y les voy a leer acá lo que dice: la trilogía de Thrawn, que consta de Heir to the Empire, heredero del imperio, Dark Force Rising y The Last Command. Tengo los cómics y están muy buenos, pero definitivamente recomiendo mejor leer los libros, ya que el escritor Timothy Zahn es para mí el mejor de todos en cuanto a los libros post episodio 7. Shadow of the Empire, Sombras del Imperio, es un libro solo de conexión entre episodio 6 y 7, donde cuenta la historia del rival de Darth Vader, el príncipe Xizor, X-I-Z-O-R. Que el episodio 7 es... se toma como las historias de Timothy Zahn. Que mencionó aquí antes. Es que fueron los primeros licenciados que le dieron autorización para escribir la primera trilogía. Y se acaban. Perdón, seguí. No. Y yo son los únicos que leí y no seguí leyendo más porque. El mito de Star Wars se diluye bastante. Ya. Yeah. Muy bien, él lo pone acá, es muy buen libro, no he leído el cómic todavía, pero ya lo tengo en mi Pocket PC para poder leerlo. Saludos, Rick. Muchas gracias, Rick. Y vamos a darle play otra vez a la canción porque se nos acabó. Muy bien, tenemos... permitime. Para este email vamos a cambiar la canción. Porque este email viene de... Francisco Temores. Así es. Así que aquí va Geekos. A ver con qué nos poncha hoy. Sí. Después de la plétora de reseñas que les he pedido y que no les hemos cumplido, quiero pedir una más. Tenemos un backlist de este chamaco inmenso, ¿verdad? Sí. Es que Wikipedia no vaya. Es que no está en esos héroes, ¿eh? Lo bueno es que esa lista siempre la pierde Omar todas las semanas. Algún día vamos a saber. Se borra. Bueno, vamos a regresar al modus operandi normal de los geekos. Así es. Después de la plétora de reseñas que les he pedido, quiero pedir una más, y esta es sobre La Viejita. Jajaja. No. Me gustaría que hablaran de cómics. De cómics más locales, como los cómics que salieron de El Santo, Blue Demon, etc. O cómics locales de El Salvador. Ah, el Cucho Batman. En caso de que allá no hayan salido estos mencionados. Pasando a otro tema, ya voté por ustedes en Podcast Alley. Bravo. Ojalá que todos voten para llegar a la primera página. Gracias. Bueno, geekos, me despido. Ah, y por piedad, no hablen de los Caballeros del Zodíaco. Son muy gays. Así es. Buenísimo. Más la parte de la pelea, el catfight. Muy bien. Atentamente, Temores. Postdata, este domingo me traen la película de Octagón y Máscara Sagrada. ¡Ah! ¡Bárbaro, bicho! ¡Bárbaro! Mira, solo cuando... Mira, veas los dobles de acción de la linda no, Santa. No, por favor, los binoculares. Ah, sí, mira, los binoculares. Ahí te vas a acordar de nosotros. Esos binoculares fueron los que nos capturaron para ver toda la película. Eso y el vuelo de Máscara Sagrada a unos matorrales que se tira de panza, pero así... Después de decir... No me gusta lo que estoy viendo. Mira, Octagón, no me gusta lo que estoy viendo. Cactaremos con él. Bueno, Temores, yo creo que después de eso solo te faltará Robocop. No, pero espérate. Después de verla, amerita que nos grabe un MP3 y nos lo envíe con sus comentarios. Sí, queremos 5 minutos de lo que pensaste en la película y lo vamos a pasar a la y él nos va a comprender nuestro creciente lista de comentarios de la película, porque no basta verla una vez, sino que la volvés a ver y le hallas más cosas cagadas de la risa, volvés a ver y le hallas más. Bueno, él dice acá, por lo de la producción cholera, entre comillas, no se preocupen, esa clase de películas me divierten bastante. Otra cosa, ¿qué significa cabal? Cabal y correcto. ¿Cuál es la diferencia? Cabalito, cabal y correcto. Había un chiste. Lo vas a tener que buscar en el blog, Ciro, ponte a trabajar. Lo que así es, cabal. Es como decir, y había un acertado, y algo, había un algo acertado. Un superhéroe local, ¿no te acuerdas de Cabalito? Cabal y Cabalito, que no. Eran los malos de los Wildcats. No, hombre. Sí, los extraterrestres eran los demonitas. De Cabal y Cabalito, hubo un gozo que se puso capa una vez allí en el centro y que salió a, ver que todos los precios en las ventas estuvieran cabales. Que estuvieran cabales. Yo me acuerdo porque cuando fue el derrame de petróleo aquí de la refinería, que yo lo tuve que seguir de cerca, hicieron Rusk, sacó una caricatura de que estaban los tanques de la refinería y el gerente general vendiendo gasolina en medio del mar y Cabalito tirándose del tanque, o sea, a zambullirse. Muy bien, tenemos otro email por acá. El cuerpo del hielito, este lo manda Emanuel. Saludos, geekos. Emanuel 3, como la película. Les escribo desde México. Su programa es excelente. La reseña de Candy Candy sobre los caballeros del zodíaco Saint Seiya fue muy buena, pero fueron mejores los comentarios de los geekos. Aquí les mando la versión full. Le va a mandar una amenaza de muerte, sí. Candy Candy. Aquí les mando la versión full del cuerpo del hielito. Hasta pronto y ojalá puedan recomendar más anime y hacer una reseña de Robotech. Ticomán, esa va dirigida a ti. Y bueno, y en la versión de... Es un GIF animado, que se lo voy a pasar a todos si quieren. Y es básicamente la escena entera ahí, bien gay. Explícita. Demasiado explícita. Aquí tenemos un email también de Mauricio Villarreal. Y él lo que nos manda es un link de Amazon, creo. Sí, Amazon, donde nos pone The Physics of Superheroes by James Kakalios. Y es un libro que vale $26, aunque en Amazon está a $17.16, elegible for free, super saver shipping. El mate anuncio. Así no es. Nos patrocina Amazon. Sí, no, eso lo cambiaremos pronto. Y ese quizás el link lo voy a poner en el blog para los que tengan interés en buscar ese libro. ¿Ninguno de ustedes lo tienen todavía? The Physics of Superheroes. Ese me recuerda el sitio Insultingly Stupid Movie Physics. Buenísimo. Que es uno en que hacen pedazos a veces y a veces analizan películas de todo tipo, pero bajo el punto de vista científico. O sea, qué tan real puede ser una película. Por ejemplo, en Speed, cuando salta el autobús un pedazo de carretera, es imposible, que tiene que hacer un movimiento Spider-Man parabólico. ¿No te acuerdas cómo hicieron un pedazo en Spider-Man? De que toda la proteína que tenía que comer y que iba a perder peso mientras fuera tirando. Sí, pero ahí hacen la salvedad de que sabemos que es un paquín, que no sé qué, pero... Y hacen el análisis, y a ellos les gusta la película. Eso les pasa muchas veces, que dicen, bueno, la película está muy buena, pero... Una física utilizada y real totalmente. Rain of Fire también hicieron. Rain of Fire también. Mira, y de Star Wars hicieron cosas chivas. Fíjate que la última vez que hicieron pedazos. Ah, de veras. La Revenge of the Sith. Era otra galaxia que la física ahí no aplicaba, así que pero bueno, ahí se pueden entrar a ver si te también. Buenísimo. También tenemos un email, el último email de la noche. Sin City, y esto lo manda Jesús de Meyer, mejor conocido como Taxodium. Él nos dice, hola, en el mail de la semana pasada se me olvidó darles un sitio que les va a encantar. Digamos que la mejor descripción es lo que no vieron en Sin City. Y aquí está. www.duh.com pleca history pleca 000139.html. Lo voy a poner en el blog también. Sí, por favor, please. Aparte de esa página, también tengo otro sitio. Me quedé en DUU. Que encontré al buscar información de la serie de televisión Automan. Y es www.retrojunk.com. Solo Sira y el sensei se acordaban de esto. No, Automan era aquel que hacía el carro como con un cursor. Era en vivo, ¿verdad? Sí. Era live action. Era live action. Ajá, claro, sí. Bueno, hubieron dos. Esa fue una serie de televisión y también hubo una película viejísima de un tipo que se quedaba inválido. Y no, que... espérate, la del cursor, pero el baboso era... Él no existía. Él era como cibernético. También, era como cibernético. Entonces salía un cursor y dibujaba el carro. Era un Lamborghini. Todo fluorescentía. Que no tenía inercia. Hacía cruces en ángulos rectos y ondas así. Okay. Pero está esa película vieja que te digo que era un tipo que queda inválido. Pero él había, como tenía, estaba desarrollando un electromagneto. Entonces se hace un traje con eso, entonces con eso podía caminar y tenía armas y todo, película cholera. Sí, ¿sí? Me acuerdo de la película. Pero se llamaba Automan también. Pero okay. no era el papá de Turbo Team. Taxodium nos manda también acá un postdata, dice, si están interesados en ver mi sitio, aquí les mando la dirección, por favor, no lo lean durante el show, así que ni modo. Y lo siento, ni lo tenías que haber mencionado. Vamos a hacer un show especial. Toda la mara buscando en Google, Taxodium blog. No leamos que el correo, la dirección del sitio. La dirección del sitio. El sitio. Muy bien, señoras y señores. ¿Habrá algo interesante en el blog, en el foro, perdón, que mencionar, Ticomán? Nah. No. Vaya, pues. Si no nos alcanza el. Así es, y hoy tenemos un show muy especial porque, señoras. ¡Noticias! Todos los shows son especiales. Porque es muy, muy especial. Porque hoy vamos a iniciar, antes de dar las noticias. Todos los demás shows fueron una basura. Oigan, este es el mejor. Hoy vamos a tener un jacket. Noticias. ¿No? No es noticias. No entendí. Ya que tenemos varios amigos que se quedaron picados. Se quedaron picados con el Versus, el episodio de Versus. Hemos creado una nueva sección. Y esta sección, señoras y señores, va a ser... ¿Y el fin qué es? ¿Y quién va a ser? Ticomán versus Gritomán. ¡Ay! Los Comic Geekos versus el Huracán. Ya perdió Julio. Aquí estamos, señoras y señores. Yo tengo un close call. Comic Geekos versus. Y en este episodio de Versus, Deathstroke versus Punisher. Excelente. Así es. A ver, el Ticomán, ¿cómo está la onda ahí? Pues, Deathstroke, enemigo de los Teen Titans, que usa el 90% de su cerebro, algo así, la cosa. Yo le voy a Deathstroke. Y es un chivazo, supuestamente. Yo no he leído mucho de él, pero sí sé que es un gran chivatada y que es... Tiene poderes. No. Bueno, pero, el poder es poder usar el cerebro. El Punisher lo que tiene es que pelea sucio. Pero sí. Fíjate que yo siento que el Deathstroke tiene más estrategia. Mira, yo creo, entramos ahí al caso de Batman, que si le dan chance al Punisher, eso lo acaba. Le dan chance al Punisher de que le haga una emboscada, que haga preparativos, ahí lo siento, pero yo creo que hasta Deathstroke se va. Pero también, igual que Batman, ya pensé que eso ibas a decir, si el Deathstroke se le va la primera vez, me lo hace pedacitos la segunda. Yo por eso siento de que si es algo así, que se encuentran en una esquina, ¡ey, fue puta! ¡Deathstroke! ¡Maldito mozo! ¿Se empieza a dar duro ahí? Sí, ahí sí se lo acaba Deathstroke a Punisher. Pero si le dicen a Punisher, mira, hay que matar a este güey, hacerte un plan para echártelo, yo ahí sí creo que bien se le pone a la par y hasta lo puede derrotar Punisher. Mira, okay. Deathstroke, lo único que he leído de él es lo que es su participación en las Crisis de Identidad. Sorprendió todo lo que hacía. Ojalá que gane porque la hija está bien buena. Pero mira, aparte de eso, el único pero que tiene el baboso es que es tuerto, no tiene percepción de profundidad. Pero tiene pulso. Lo que vi es que sabe utilizar más variedad de armas que Punisher. Punisher creo que son las armas de fuego. Pero que... Y tal vez un cuchillo al estilo Rambo. Un lanzallamitas. Un lanzallamas. Pero el Deathstroke. Bueno, entonces, me parece. ¿Vos votás por? Yo tendría que decir Deathstroke. Sí, yo obviamente. Digo Deathstroke. Me más yo también. ¿Y sabes por qué? Un punto más a favor de él. él normalmente se enfrenta con su versus superhéroes con superpoderes, valga la redundancia. Mientras que es los una amigos, contraparte de Batman, ¿verdad? Sí, pero, pero los enemigos normalmente Punisher son criminales comunes y corrientes. Bueno, últimamente sí, porque ya lo han separado un poco del universo de la Marvel. Pero sí, en su apogeo, él se adoró contra Punisher, Daredevil, contra Spider-Man, Daredevil y villanos de ellos también. Y en su propia serie le metían supervillanos. Punisher en la serie de él nunca peleó contra supervillanos, con con poderes. Sí, correcto, sí peleaba. Y también contra héroes, pues, como te digo, el Hombre Araña, Daredevil. Pero si nos vamos a la continuidad actual, ese es un punto en contra del Punisher. Mira, una paja que le vi a Deathstroke en Crisis de Identidad. Paja es igual mentira. Sí. Para los es exageración. Es cuando se echa... vamos a dejar a Ciro sin trabajo. Cuando se echa al Atom con un laser pointer. Ah. O sea, porque para eso tenía que pegarle con el laser pointer. Y eso está... Sí, eso yo. Es pulsudo. Para poderlo ver. Muy bien, entonces creo que es unánime. Deathstroke le gana a Punisher. Yeah. Muy bien, señoras y señores, eso ha sido The Eye of the Tiger. Perdón. El ojo de tuerto. Versus Comic Geekos. Muy bien, continuando. Ahora sí, vamos a llegar a la parte interesante de las noticias. Todo lo demás fue una basura. Todo lo anterior fue terrible. Hoy es la parte verdaderamente muy, muy, muy interesante e importante. Y para eso, a ver, Julius, ¿qué tanto jodías? No. Dándonos la noticia. Vaya, hoy ya no la quiero dar. No me gusta la música. Vaya, Julio, decínos las calles que están bloqueadas. Ah, tengan cuidado al pasar por el boulevard del ejército. La calle al puerto, la calle de los moteles. Enfrente de mi casa. La calle de los moteles está tapada. ¡No! Muchos están llorando. ¡Calamidad! Claro, la calamidad nacional. Todos los diputados nacional están tristes. Hoy sí tienen que ir a trabajar. Hoy la secretaria les tocó trabajar, de veras. Ya no pueden ir a descansar ahí. Bueno, no descansan mucho en los moteles. Pues sí, ¿cuáles son las noticias que nos tenés para hoy, Julius? Vamos a ver, mira, salió a la venta esta semana el juego Marvel Nemesis para el PSP. Menciono esta versión porque el arte difiere del juego principal de Xbox y de PS2. En este caso, si bien es cierto, son los mismos personajes, el arte, el diseño de los personajes se le dio a Terry Dodson, que hace chicas bien buenas. Sí, el dibujante de Spider-Man y Black Cat, que por cierto, en diciembre van a dar la continuación. Y a diferencia del juego, la otra versión del juego, estos dibujos parecen más superhéroes tradicionales, en vez de el look de películas que se le intentó dar a la versión principal de plataformas más grandes. Para las otras plataformas ya está a la venta también. Sí, ya. Ya lo tendrán aquí Games Plus. Hay que buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Hay de ver el de PSP. Ok. Siguiente. Ultimate Spider-Man. Para el próximo año se anuncia, entre las historias que van a reciclar, la saga del clon. Oh, no. Marvel no aprende sus errores. A mí me gustó. A mí me gustó también, así, pero tú sabes cómo la odian. Sí. Así que... No, bueno, hay un sitio... Claro, como se llama ahorita, pero es un sitio que sigue la saga del clon, de los clones, todos los crossovers que hubieron cronológicamente, y da también entrevistas con los editores y escritores de esa época. Entonces te pueden decir por qué fallaron o por qué divagaron. O sea, los mismos escritores ahí te dicen: sí, mire, la historia iba a ser así, así, así, bien corta, iba a ser algo así, bien tranquilo, pero porque se veía que estaban subiendo las ventas gracias a la saga de los clones, nos dijeron: síganla metiendo. Por eso se hizo tan larga y tan complicada. Okay. Pero bueno, la van a ver. Mira, posiblemente esta vez la hagan bien y mejor, porque en el universo Ultimate todas las historias son bien comprimidas. Sí. No las extienden mucho. Además de eso, va a ser, por cierto, en el issue 100, que va a publicar en septiembre del 2006, del próximo año. Y de paso mencionan que aún a esta altura Brian Michael Bendis lo está escribiendo y lo está dibujando Mark Bagley, con lo cual van a romper el récord de Stan Lee y Jack Kirby de la mayor cantidad de números consecutivos creados para un título. En no, este caso, no. Por ahí sacaron otro. Ajá, a ver cuál es el otro. Mark Evanier y Sergio Aragonés en Gru. 120 ¡oh! números consecutivos en la Marvel. En la Marvel fueron la Marvel. Los. No. Ah, pero para Epic. Para Epic. Tiene buen punto. Les va a tomar otro, más, un año más entonces, porque ellos con 104 bueno, pensaban. Bueno, sí, si nos vamos a Marvel, sí es Stanley Jack Kirby. Porque también está el de Cerebus, ¿cómo se llama? Dave Sim. Pero 300. Marvel. No, ese es no, este récord es para Marvel únicamente. Sí. Pero sí, afuera hay más. Ya. Yeah. ¿Y qué más? Y para octubre 6, perdón, 2006 del próximo año se espera que la publicación de la siguiente volumen de Ultimates, sería Ultimate Stream, con Madureira. Yeah. A cargo de los dibujos, así que nos vamos a tener que esperar un año completo para ver ese paquín, lamentablemente. No, pero para ver la reciclador. No, no, es el primer número. Sí. El primer número de Madureira sale dentro de un año. Es que año. Va por temporadas. Acuérdate que no ha acabado todavía la de Mark Miller. Y la escribe el reciclador de historias de Silver Age, Jeff Loeb. Mm-hmm. Tengo un par de noticias también. Ok. La primera. ¿Quieres la musiquita de fondo? Esta me la estoy guardando desde hace como 3 semanas, así que ya no es noticia, es historia antigua. Que Damien Lindelof va a ser el escritor de la miniserie Ultimate Hulk vs. Wolverine. No, hijo de bu. Para los que no sepan, Damien Lindelof es el escritor y productor, creo, no sé si director o qué, de la serie Lost, que está dando buenas reseñas en la televisión. Interesante. Buenísimo escritor. También otro que ha hecho el crossover a páginas es el escritor, bueno, el creador de la serie de HBO Carnivale, que va a escribir 6 páginas del cómic de Iron Man para el 2006. Este señor se llama Daniel Knopf. Daniel Knopf. Knopf. Knopf. Knopf. Y el último. No, ese fue Darth Vader. Lo último es que Peter Jackson está en la mira para dirigir la película. A propósito, ya que hablaste de Peter Jackson, acabo de recibir el de la última Wired Magazine. Ajá, y sacan una foto de Peter Jackson después de haber perdido 70 libras. ¿Qué? Sequísimo. Está irreconocible. Y, bueno, la cosa que tal vez las perdió jugando esto. Él va a hacer la versión cinematográfica del juego Halo del Xbox 360. Él va a sacar la versión movie y dice que es un buen juego, que lo juega cada rato, así que tal vez se olvidó de comer en lo que estaba ahí jugando. Otra noticia que la vi en el diario de hoy. A ver qué opinan ustedes. Nació el hijito de Nicolas Cage. Ah. Se llama Kal-El. Kal-El Coppola Cage. Ese niño, más vale que sea prueba de balas, porque la van a hacer pedazos. Lo van a hacer. Pero mira, ¿es una sola palabra? ¿O no, así no, como la pronunciaste? Es Kal-El. Kal-El. ¿Cómo? Mierda. Y parece terrorista iraquí, mira. Sí, al aquí están viendo la foto ya de Peter Jackson. Voy a ver si la puedo escanear y ponerla en el blog para que vean cómo está de seco. Seco. O sea, sí, increíblemente distinto al gordito peludo mechudo que vimos ganando los hoy, Oscars. Hoy es un seco peludo mechudo. Barbudo. ¿Y sin lentes? ¿Qué pasó ahí? Pues no sé. ¿Cómo? No sé, eso fue por la foto. Bueno, no, vea, porque en la siguiente, por acá, le vuelven a tomar otra foto y sigue sin lentes. Así que quizás se hizo la operación. Está vestido de Extreme Makeover. Exactamente. Pasó por ahí Extreme Makeover. Y todos los que vimos esa foto. La población frenética. Es por la correntada que viene. Muy bien, y también como comentario adicional, Neil Gaiman acaba de sacar su película que se llama, ¿cómo se llama, Ticoman? Mirror Mask, y tiene muy buenos reviews. La gente que la ha visto menciona que es una película completamente distinta a cualquier otra película. Y si no se llamara Casa Blanca. Star Wars. Yeah. Se parece a la de Nico, dicen. Después de esos comentarios. Cancelado con mi cosa, no repis. Muy bien. Ya no, ya no va a dar Yuquita el siguiente episodio. Mira, Omar Man, si nos si nos descontás, significa que te tenemos que pagar. ¡Ey! Muy buena idea. Bueno, no, continuando. También tenemos, señoras y señores, para todos los que esperan con ansias esta cancioncita. Los que esperan con ansias la parte interesante que prometieron. Conoce a tus artistas de cómics. En esta edición, Humberto Ramos. Ya la cagamos. Vamos, Julius. Y para mientras, ¿dónde está el baño? Ah, yo me voy a dormir aquí en esta fondo, a la izquierda, derecha. Voy a desalojar. También vas a desalojar vos. Sí, pero necesitan dignificar las entrañas. Te vas a evacuar entonces. La solitaria evacuada. Ok, miren, esta noche, gracias a una sugerencia de uno de nuestros estimados oyentes, que hace, o sea, el 100%, chorrocientos capítulos, nos dijo: hey, ¿por qué no hablan de Humberto Ramos, un compatriota mío? Obviamente él era mexicano. Nos acordamos y como no sabíamos de qué hablar este día, pues dijimos, como no podemos trabajar porque estamos en emergencia nacional, pero sí teníamos internet a la mano, logramos sacar acá una pequeña reseña. Yo pasé sentado en la oficina sin hacer ni papa y no había internet. ¿Y por qué no trabajabas? Es que yo trabajo con el internet. Bajando paquines, bajando videos. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacer. Cabal. Somebody's got to do it. Ok. Humberto nació en México en el 1970. Es un dibujante de estética próxima a los cartoons y a los dibujos animados tipo manga, que se caracteriza por haber desarrollado la práctica totalidad de su carrera vinculado a cómics de protagonistas juveniles. ¿Te acordás de Estética Laura? Estética For Men. For Men. Era famosa ya por el 86. Espérate, Estética Laura. Será un prostíbulo. Por el bulevar de los héroes. Ay, yo no sé dónde quedó. Yo no sé dónde quedó. Mate, hombre. Pues bien, hoy es el Bikini Open en Lips. Y no participan chicas del Lips. Bueno, señores, o sea, se acabó el show. Muchas gracias. Hicieron un crossover. Las del Titanic se fueron al Lips. Mire. Le mataste la emoción. Ya quiero ver qué oyen sus esposas. Bueno, ¿y por qué se conocen todos los lugares? Y nosotros respondiendo también, ¿verdad? Al estilo y pasa el volado del desierto. Mira, la explicación lógica de estos casos, el sensei nos contó. Sí. Y el sensei en su casa, ¿verdad? Laura. Con la viejita. La Laura preguntándole: ¿cómo es eso? Ok. Mira, Humberto Ramos llevaba ya 2 años profesionales en México cuando viajó en el 95 a una convención en San Diego para mostrar su portafolio. En la playa, San Diego. Mire, qué lindo, mi portafolio. Después, de cuero con un agarraderito aquí. Para que vean que funciona ir a las convenciones. Sí. 2 años después le llamaba a la DC Comics para dibujar números. Y él es sentado a la parte del teléfono 2 años. Y funciona. Nadie dijo que funcionaba rápido. Que efectivo. Efectivísimo. Nadie dijo que al día siguiente te iban a llamar. Bueno, la DC Comics lo... Any minute now. Ya siento que me van a... Es que empezaron por la... Ramos, Madureira. Ramos, ya la cagamos. Barker. Baja Ramos. Y lo peor es que le hablaron español, por favor. Fíjate que no está. No, está haciendo no, no es pico English, le decía. Y lo voy a mandar 6 meses después con un traductor en la línea. Yo creo que 6 meses después vamos a terminar este video. Así como... Ay, Dios. Ok, sigamos. Continuemos. Nos quedamos que la DC Comics lo contrató para dibujar números sueltos para ahora el desaparecido un sello. Mire, dibujeme un 5, por favor. Y así el 5, bien vergüenza. Ah, palomísima, el 4. Para todos los que no están aquí, se deberían de ver la mirada de Julius. De frustración. Vamos a ver, mira, para dibujar en el imprint de Milestone. Yo no me acuerdo de esto. Milestone. Son todos héroes negros. En serio. Sí, no, pero no era uno que salían unos Rapanui, unas cabezas de piedra de la Isla de Pascua. No, ese es Legend, de Dark Horse. Legend, okay. No, esta es una. Que sí, que era parte de la Warner Publication, no sé qué, pero era separado de la DC. Ok, bueno. De ahí salió Static Shock. Ok, wow, no nos perdimos de nada entonces. Sí. Tras lo cual dibuja un par de números de Superboy y recibe el encargo de lanzar una nueva serie, Impulse, protagonizado por un hiperactivo y alocado adolescente con poderes similares a los de Flash. Supuestamente Impulse es el sobrino de Barry Allen que viene del siglo 30 o algo por el estilo. Ramos la dibujaría durante casi 2 años, obteniendo una gran popularidad y marcando el estilo gráfico del personaje y la serie. Impulse ahorita ya es Kid Flash, ¿verdad? Sí. Ahora es Kid Flash, pero Impulse, si se recuerdan originalmente, el diseño era bien manga. Sí, era bien zapatón. Bien zapatón. Y bien guante. Y chica le gustaba. Calzaba recio. En el 96, poco antes de dejar Impulse, empieza a trabajar con el sello Wildstorm de Image, realizando un par de números de Gen 13, una de las más populares de aquellos entonces. Ramos, Gen 13. Sí. No me acuerdo, no tenía que ir. Yo tiene archivos. Después que el Jim Lee salió a dibujarlo, obviamente. O sea que las hacía zapatonas las bichas. Y no solo eso. Bueno, una colaboración breve pero importante en cuanto que serviría para potenciar su popularidad por aquellas fechas. Poco después se encarga de para potenciar su popularidad. Estás leyendo, Julio. Espérate. Sí, estoy leyendo. No me lo estoy inventando. Espérate, pero estoy haciendo memoria. Jim Lee. Gen 13. Sí, la miniserie Jim Lee de Gen 13 original era dibujada por Jim Lee. Era dibujada por Jim Lee. De hasta después llegó el J. Scott Campbell. Eso. Vamos a ver, poco después se encarga de lanzar la serie DB8. Sí. Ok, ahí también el Vito Mal se encuentra. Era un grupo de malos de Gen 13. Gen 13. Un título derivado de Gen 13 con tono más oscuro que tendría escasa aceptación y que Ramos abandonaría los pocos números. Insatisfecho la experiencia al no entenderse con el guionista. No, oí esto. Insatisfecho la experiencia al no entenderse con el guionista Warren Ellis. Podemos decir o que Warren Ellis era un chollado, como sabemos, con historias raras, o Ramos no había aprendido a hablar inglés aún. Y si tomas en cuenta que Ellis es de Inglaterra, no se entendían. Yeah, bloody bastard. Bloody bloke. Después iniciaría una breve relación laboral con Marvel Comics para dibujar X-Nation 2099, dejándolo tras solo 2 números por solidarizarse con números sueltos. Mira, es que es 2099, todo lo que lleva 2099, excepto Spider-Man. Este es hermano tuyo. No lo culpo de haberse zafado. Todo lo que tocabas, lo cancelaba. Pero fíjate que buena onda el baboso. Porque malo renunció. Malo de intestino. Porque... Hacía mierda. Fíjate que renunció porque el editor lo echaron y era su chero. Pues te siento todo es por el editor. Nunca es culpa de él. Porque nunca tenía. Es culpa de él. ¿Y qué le pasó ahora, don Maestro? Es que es latino. ¿Qué le pasó, Maestro? Es que el editor. O sea, nunca teniendo la culpa. Cabal. Después vendría una larga etapa de trabajos sueltos. Para varias. Y todo es suelto. Sí, hombre, solo iguaneando. Para varias editoriales, entre las que cabe destacar las miniseries de Ash, Cinder and Smoke con Event Comics en el 97 y la miniserie JLA Mundo sin Adultos de DC Comics. Eso sí lo leí. Historia protagonizada por Impulse, Robin y Superboy, que sirvió para lanzar la serie regular de Young Justice. Por cierto, este es el paperback que quiero comprar, fíjate. Creo que lo tenía. ¿Tú lo tenías o lo tenés? Tenía. Se lo llevó la cosa. Lo archivé. No, se lo llevó el hijo de la muchacha. Va a coger el hijo. Se cae el hijo. El chucho. No, yo se lo di. Ok, después le pasé encima del tractor. Bueno, en el 98 se estrena su primera serie de creación propia, que fue Crimson. De un vampiro. Un bicho vampiro. Y la cazadora de vampiros era lo mejor que tenía la serie. No la vi. Una babosa que parecía Caperucita Roja con una capuchita roja, excepto que no tenía chichas. Es lo primero que me vino a la mente, no sé por qué. Que si un psicoanalista está oyendo este show, Dios mío, lo que van a pensar de pobre. No es necesario ser psicoanalista. No sé por qué salió esa palabra. Sí. Bueno, dibujó, porque era propia la serie, 24 números del 98 al 2000. El 1, el 5. En una sola página dibujó todos los números. Y después jugó Tripachuca. Y con esta serie. Ciro Tripachuca. La serie sirvió para lanzar la línea de Cliffhanger de Wallstrom, junto con el Danger Girl de J. Scott Campbell y los Barrel Chasers de Joe Madureira. ¿Qué, cuántas de están vivas cuales, ahora? Imagínate, Crimson fue, sería la única de las tres que aparecería en una periodicidad regular, lo cual ayuda a reforzar la imagen de profesionalidad de Ramos, finalmente. ¿Al fin? Además de ponerle un estatus de superestrella. Ahora, si comparas Danger Girl, ¿cuántos dibujaron? Creo que solo sacaron los primeras miniseries de 4 o 5 y después sueltos ¿de dos cuál? Cada año. Danger Girl. Que fueron 7. Pero tardaron como 8 años en salir. Sí, y este baboso hizo 24 de un sol, seguido mes tras mes. Y si lo comparas con Barrel Chasers, que Madureira dibujó 5 del paperback que tengo yo, más. Creo que llegaron como al 25. No. ¿Quién en Danger Girl? Sí, toda la serie, pues. No. Hawaiian Punch sacaron 3. No, eso es una pero así llegan a tal vez a 15 en total. Sí. No, vos tenés toda la serie y son como 7, 8. No, sí, no. Vos estás contando que sacaron la versión 3D de los primeros 3 otra vez. Vaya, bueno, tarea para el 7. Conoce tus series. Conoce tus series, Danger Girl. Bueno, después de finalizar Crimson, Ramos creó una serie que se llama Out There, allá afuera, en el 2001, también para Cliffhanger, en la cual se dedica. No hay nada que afuera. Se estaba dedicado. Solo un perro, digamos. Bueno, ya paró de llover, gracias. Por poco tiempo, fíjate que esta serie no le pegó. Era de unos bichitos que. No era de superhéroes, era de unos niños que se enfrentan a algo sobrenatural, a monstruos o algo así. Inspirado un poquito, él decía, en Buffy, combinado con Dawson's Creek. Puta, ¿por qué no le habrá pegado? Ok. Empezó bien, pero como que la cagó, como que la combinó. Al mismo tiempo de estar con estas series, sigue haciendo portadas para Marvel y DC. Y un encargo que no pudo resistir, dibujar una saga de 4 números de la serie regular de Peter Parker en Spider-Man, en el 2002. Se trata de una historia en la que regresa el Duende Verde, personaje del que Ramos realiza un nuevo diseño por encargo de Marvel, y lanza coincidiendo con el estreno de la película de Spider-Man. A lo cual, después las 4 números se compilaron y hoy se venden como Spider-Man, The Return of the Goblin. Ramos, que ya era era portadista regular de la serie desde hace meses, realizaría en total las portadas de los issues 30 al 41 y 44 al 47, ha podido así realizar un sueño, dibujar a un cómic de Spider-Man. Después le dieron el arte de Spectacular Spider-Man, con el que era escritor Paul Jenkins en 2004. Yo comencé comprando esa serie cuando él la dibujó, que fue la historia de Venom, que tenía cáncer. Eddie Brock. Pero la historia Jenkins iba muy lenta, no me gustó. Y Ramos dibuja un Spider-Man bien cuadrado, con muchos ángulos. En ese ahí sí no me gustaron los dibujos que hizo. Mis disculpas. Ahora, en este año, está dibujando la serie Revelations con Dark Horse. Es una miniserie de 6 episodios, el cual el primero salió a la venta en agosto. También está escrita por Paul Jenkins. En este, el detective Charlie Northam está investigando el asesinato de un influyente cardenal en el Vaticano. Y se trata de un misterio de tonalidades supernaturales supernaturales en la Ciudad del Vaticano. Con eso terminamos de hablar de Humberto Ramos. Y eso, señoras y señores, son los cómics despertando. Ha sido despertando. Como cuando despertaba la sacra. Conoce a tus artistas de cómics, Humberto Ramos. Muy bien. Ahora, amigos, para los que han estado esperando la parte buena del show. La parte. Sigue esperando. Porque tenemos ahora a Ticomán, que nos ha preparado. No le he preparado. Que nos ha preparado. No está preparado. Oh, demonios. Hoy en la historia de cómics. Un microprograma. Patrocinado por patrocinado. Para todos los que vivían, que alguna vez vivieron aquí en El Salvador, ahí por los 80s, este era el tema de Hoy en la Historia, que pasaba el canal 6. Yo no me acuerdo. No es ese, está mal, no es ese. Claro que sí, ese es el tema. Sensei, cuando oigas esto le tienes El Sensei fue el que me dio la canción. Sensei está perdido entonces. No, si el Sensei la mandó, tenerlo seguro que sabes. Esa es. A ver, Tico Man, ¿qué nos tenés para hoy? Pues ni mierda. Siguiente sección. Lo único que pasó es que el 5 de octubre nació en 1952 en Liverpool, Inglaterra, Clive Barker, que es un escritor de horror y fantasía que estuvo un tiempo asociado con la Marvel y sacó su propia línea de cómics llamados, ¿cómo se llamaban? The Barkers. Razorline, ahí por 1993. Esta tenía varios títulos, 4 títulos interrelacionados, que uno de ellos se llamaba Ecto Kid, escrito primero por James Robinson y después por Larry Wachowski. Wow. O sea que se fueron a la Matrix. Con ese apellido o sos paloma o sos paloma. Y también, pero Larry Wachowski es el que ahora es Laura Wachowski, o es el, no sé cuál de los dos es. Ah, ya, bueno, okay, porque hubo uno que sí se mandó a cortar ahí. Mira, pues te vamos a ayudar a rellenar el espacio de Hoy en la Historia. Uh-huh. Un 3 de octubre nació la inspiración del Kucha Batman hace muchos años. El 3 de octubre fue el Kucha Heinz, la super pelota de aluminio que le cayó al Sensei. No. Nació el cumpleaños del que aventó la pelota de aluminio. Okay. Un bien 4 rebuscados. De octubre nació hace también un comic geeko hace muchos años. ¡Ey! Si el Julio cumpleaños ayer. ¡Se te olvidó! No, pero se te olvidó hace un rato. Gracias. Felicidades. Cuando es el party, cuando ya no estén damnificados. Salida de aquí. Aprovechemos que tu casa está sola. Y hacemos una party alrededor de la piscina. Mira. La piscina en la calle. La piscina en el jardín. El jardín, no, y lo bueno es que hoy todas las fiestas son wet t-shirt. Uh-huh. Aunque no quieras, son wet t-shirt. Ok. Lo más cercano que tengo ahorita a cumpleaños es esto, vos, así que. Oh, happy. Happy anniversary, for a cheerful toast and fill it. Happy anniversary, but be careful you don't spill it. Happy anniversary. El del 88 uñas. Oh, happy anniversary. Happy anniversary. Chucky no está feliz, pero happy anniversary. ¿Sabes que le comprometieron? Sí. Buenísimo. Dígale a su tarzanesco amigo que le ayude a cargar. Tenemos que hacer un episodio de los Flintstones. Sí, sí. Los Flintstones. Los Flintstones. Por cierto, ahí en el foro, si quieren meterse, hay un thread de los episodios favoritos de la Mara de los Flintstones. También hay un link ahí a un sitio donde da un poco de historia y reseñas del sitio, de la serie. Así que métanse ahí y saquemos ahí ideas y episodios para un futuro podcast. Exacto. Muy bien, continuando con el podcast de la noche de hoy, teníamos listos Conoce a tus artistas, Conoce a tus animes, y teníamos a Yakitate Japan, pero les vamos a dar oportunidad de que el BitTorrent de todos ustedes termine de bajar los episodios. Lo vamos a dejar para el episodio número 33 y vamos a continuar mejor con Conoce tus juegos. Y Britoman ha estado jugando Ultimate Spider-Man para PlayStation 2, ¿verdad? Así es. A ver, danos tu reseña del juego. Yo había estado jugando Mika. Bueno, yo alquilé Mika Tunnel. Alquilé el Ultimate Spider-Man. Créanme que desde el juego de Spider-Man, desde que él tiraba la telaraña y los malos se lo cortaban con una tijerita, aquel juego de Atari, a mí no me había gustado ningún juego de Spider-Man. Pero este está malo. Ni siquiera los de PlayStation 1 nunca estaba bueno. A mí nunca me gustaron. Y este me... Para mí, el tipo de dibujo, el tipo de gráfica que tiene este juego, es increíble, está bastante parecida a la serie de MTV. Cómo se controla y cómo ocupa la telaraña, el hombre araña, está buenísimo también. Para mí le corrigieron un error que tenían los otros, que era de que el hombre araña solo se podía subir a ciertas paredes. Pero habían otras en las que te tratabas de subir y no podía. Aquí se deslizaba. No, llegaba y no hacía nada. Entonces tal vez tenías que entrar a un cuarto y el cuarto no tenía techo y no te podías subir. En este sí, este te puedes subir hasta en los postes, te puedes subir en todo. Se encarama en todo. Se encarama en todo. Una bicha que está ahí parada se le encarama. Y en ciertas partes, a veces, como interactúa con las otras personas que están, es bien a lo ¿cómo se llama? El que han prohibido ahorita. Ah, a Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. En algunos, pues no tanto así. Chichas. A propósito, nuestros amigos de Changoleón, el episodio número 6 y el episodio número 5 lo dedicaron ambos a hentai. Así dos que, episodios. Dos sí, episodios. Y en el episodio número 6 de ellos tenían a una chamaquita ahí hablando acerca de hentai. Era modelo de las ilustraciones. Así que nos van ganando. Hay que llamar otra vez a la hermana de Brito para que nos hable acerca de hentai. De Rampage. De Rampage, perdón. Bueno, también no creo que no quiera hablar. Hermano, estos bichos que no maduran otra vez. ¿Y cómo fue esa vez ese? Que se era cuando íbamos a ver. Se incluyó en un thread. Del mail cuando íbamos a ver Robocop Vampiro. Es cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba copiada ahí? Vos le mandaste por error, una cosa. Por algo se fue en el medio, no recuerdo por qué. A todos los amigotes, incluyendo a ella. Te la cruzé con una gran discusión y ella ahí leyéndose, echándose el rollo y saber qué le hacía mal. En rueda a todos los compañeros de la universidad, de su oficina. Venga, a ver, tu bicho. Mira, dificultad del juego. Fíjate que no, el juego para realmente está bastante fácil. Tal vez lo que requiere es más habilidad que tanto la craneada de cómo vas a hacer para resolver lo que tenés que hacer. O sea, destreza más que habilidad. Sí, más que tus manos. Basado en misiones, ¿verdad? Tiene bastantes personajes que yo no me los esperaba que salieran, que tal vez no son directamente de Spider-Man, pero sí de la Marvel, pues. Uh-huh. Que para mí fueron muy buenas sorpresas, así que no las voy a decir para que los que lo jueguen. Es un spoiler free. Espero que lo salió Electra. Menos mal que no tenía él. El warning aquí listo. No vamos a hacer. Salió Batman. Así es que. No. Mira, una cosa que ya se sabe y que es un feature del juego es que sale, puedes controlar a Venom. Ah, sí. Y llegaste a esa etapa. Sí, la parte en que controlas a Venom, desde que salta, que le dije, ¡boom! Y cuando aterriza, ¡boom! ¡Boom! Buenísimo. El juego, sinceramente, te digo, ya tenía yo días que no alquilaba un juego y que no me daba el sentimiento de lo quiero comprar. Este es para tenerlo. O sea, es un juego que realmente se lo recomiendo. Buenísimo. Denle en viaje, cómprenlo, alquílenlo, pruébenlo. Uy, que les va a gustar. Apruébenlo. Muy bien, señoras y señores. Creo que hemos llegado ya al final del podcast del día de hoy, nuestro episodio número 32. Si se han dado cuenta, ya toqué todos los sonidos que mandó el Sensei la vez pasada, así que Sensei, lastimosamente no estuviste aquí, pero sí ocupé toditos los sonidos que vos mandaste. ¿No ocupaste el tuit? ¿Cómo no? Claro que sí. Vaya, pues. El toilet song. No, también. También. Pero, ¿no? Sí. Julio. A ver. Sí, en el momento que los estaba abarcando a ustedes. Estaba dormido. Andabas en el baño. No, es que vos pusiste el de Twilight. No, todo puso este. También ese puso. La tarea también oiga el programa. Así es. Yo no lo oigo, es muy aburrido. Así que este programa cholea. Este programa es una basura. O sea, ¡qué basura! Me lo aceptan. Yo solo estoy insistiendo por 31 programas y no me siguen. Y seguí pidiendo. Yo solo lo oigo por la voz de Ticomán, pero o sea, ¡qué bárbaros! Ya nunca volví. Ya les dije que vamos a avientar a la fan. Alice Wood, mándanos otro email. Alice Wood, te queremos. Te queremos, Alice Wood. Ya voy a sentir la chancleta voladora de mi sala. Maceta. Ahí sí, mira, voy a estar bañando mañana. ¿Eh? Okay. Y un montón de ketchup en la bañera. Seguro que esa y no. I'm gonna make love. No, esa sí ya está. Es más, hoy va a ser la última vez quizás que la pueda tocar después de ese comentario, así que I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. Okay. Fire. Necesito un fire porque está bien helado donde estoy durmiendo hoy. Muy bien, señoras y señores. Es lo malo que en la casa tu suegro lo tienes dormido en el refrigerador. En el freezer lo tienes. Pero tal vez así no libramos en piel. Pero es uno viejo. Me lo quieren cerrar mi hermético. Así es. Señoras y señores, les recordamos que pueden visitar el blog. Es comicgeekos.blogspot.com. También les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a todos los episodios, por si quieren oír los episodios pasados. También van a encontrar un enlace al foro. Vos decías los episodios que no son muy especiales. Sí. O sea, los que criticamos que los no sirven, ¿verdad? Sí, yo creo que fíjate que un día de estos voy a poner a oír los episodios viejos para ver cuál fue el primero en el que dijimos este es un episodio muy, muy especial. Creo que el primero. No, en el primero inclusive teníamos una música que vos pusiste que no nos deja, no nos oíamos nosotros, solo sí. La música sonaba. Sí, y el aire acondicionado. El aire acondicionado. Saber cómo nos oyeron. Así es, nuestro sueño. Eso no cuenta como episodio porque no nos oímos nosotros. No. Así es. Chivo el musical que pusimos. También les recordamos, amigos, que nos pueden escribir un email a comicgeekos@gmail.com y a todos nuestros amigos que puedan o que tengan una computadora que pueda y un micrófono, grábense un MP3, mándenos sus comentarios vía audio y los vamos a tocar durante el show. Y repetir la dirección de correo que no creo que Rick Escamilla se la pueda. Ah, sí, para Enrique Escamilla. La dirección a Rampage, cabal, no, no, o sea. Háblale por teléfono a tu primo. Sí, hombre. La dirección es. Soterrado el voz. Y me contesta. Amalero, pise. Pregúntale si de Mariona ya les quitaron también el acceso a internet. Muy bien, la dirección otra vez es comicgeekos@gmail.com. Les recordamos que que estén atentos a sus iPodders y para oírnos la próxima semana cuando oiremos a Tico Man decir... Un momento, antes de decir algo. Vaya pues. Hagamos una apuesta. Una apuesta, ¿cuál es la apuesta? A ver, una apuesta a que vuelven a decir otra vez en el blog, mire, no pude bajar el episodio. Sí, no falla episodio que alguien se la cae. Mari, ¿qué pasa con esa? Fíjate, la calidad ha disminuido mucho últimamente. No. Es que si vos le das clic en el blog, baja. Si tenés iPodder, lo baja. El problema fue que iTunes sacaron una nueva versión de iTunes. Fíjate que sacaron como, bueno, el 4.9 es el que todo el mundo estaba ocupando para podcasting y funcionaba de maravilla. De ahí sacaron el 5.0. No. Y ese fue el que quebró todo. Todas las suscripciones se arruinaron, no bajaban ningún archivo nuevo. Y como 2 días después sacaron la versión 5.0.1 y no hicieron mucha bulla. Y en esa lo corrigieron. Entonces, a todos nuestros amigos que tienen la versión 5.0 y que posiblemente no estén oyendo este show, está bien difícil. ¿Quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Hagan un upgrade y bajen la versión 5.0.1. No, el blogspot es amerita una entrada solo para que lo explique bien. Sí, eso. Sí. Sí, muy bien, vamos a hacer una entrada. A propósito. Yo voy a poder entrar. A propósito. La explicación está en el programa, oiganlo. Para todos también. A propósito, señores y señores, bueno, todos ustedes tienen acceso al blog para poder poner postings. Sí, pero que si nunca ponga, porque. Sí, pero vos sos el experto técnico de eso. Yo solo le voy a decir, mire Mara, hay algo en el iTunes que no furula. Omar les tiene algo que decir. Oigan el episodio 32 al final, está la explicación. Agarra cualquier noticia, la copias y la pegas ahí como que es spammer. Sí. Está de moda también. No, sí. También. Así es. Así muy bien. Los esperamos, señoras y señores, la próxima semana cuando posiblemente veremos a Tico Man decir... Anillos de roca, la mole, quiero ser. Ah, y ahora salvarla de convertirse en jamón en conserva. Sí, audio. Que ya estás preparando tu disfraz de Halloween. Jamón en conserva. Jamón en conserva. Así es, señoras y señores. Ay, ya me dio hambre. Muchas gracias por oír nuestro show. Nos oímos la próxima semana y los geekos dicen. ¡Halo! ¡Salud! ¡No pepas! Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web